necesito un buen amor, un buen amor, un buen recuerdo que guardar. Necesito que ella sea tan sincera, que no haya nada que ocultar. Necesito verme libre como el aire, poder salir, poder entrar. Necesito una persona diferente, que me comprenda sin hablar. Mientras tanto aquí estás tú, obligándome a pensar en ti, con la típica expresión de que solo miré para ti. Estoy harto, basta ya, necesito un buen amor y lo voy a conseguir. ¡Uno! Necesito una persona.